Entre las zonas de las preguntas y las zonas de las respuestas, hay un territorio donde acecha un extraño brote. Toda pregunta es un fracaso, toda respuesta es otro. Pero entre ambas derrotas suele emerger como un humilde tallo algo que está más allá de los sometimientos. Entre oídos. Hoy abrimos el oído a... Camila Menchaca, presidenta de la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria. Bienvenida, Camila, al mundo del Falta un Tornillo y gracias por la comunicación. Bueno, gracias por el espacio. Siempre es un gusto poder conversar con ustedes. Bueno, Camila, está muy movido el tema de educación. Desde FENAPE han sacado algunos comunicados y bueno, queremos como profundizar en algunos de estos temas. Uno de los temas tiene que ver con la violencia que está ocurriendo en algunos liceos y bueno, que no está siendo atendida adecuadamente por las autoridades. ¿Cuál es la situación? Bien, nosotros venimos planteando hace muchos años los problemas que tienen que ver con violencia, son problemas en general de carácter estructural y las soluciones en términos generales no son solamente educativas. Lo que hemos visto en estos últimos años fue una retirada por parte del Estado de los territorios, por ejemplo, con la eliminación de los OCAP, que eran espacios donde las distintas instituciones de los barrios podían articular acciones, eliminación de los espacios de acompañamiento territorial a las familias, divisiones del MIDES, por ejemplo, que de alguna manera contribuían a que desde las instituciones educativas tuviésemos otros actores institucionales sobre los cuales abordar algunas situaciones particularmente complejas. Con la retirada del Estado en el territorio, con los problemas sociales que estamos viviendo, económicos, se han agudizado las situaciones de violencia y lo que nosotros tenemos es cada vez menos espacios a donde acudir para trabajar estos temas en forma coordinada y colectiva. Y al mismo tiempo, en la interna de lo que son las instituciones educativas, desde la administración hay cada vez como una intención mayor de que no se puede perder clase de ninguna manera y bajo ningún contexto, entonces no se permite, por ejemplo, hacer jornadas de planificación de actividades de convivencia o de articulación de actividades de prevención a la violencia, etcétera, que impliquen de alguna manera suspender algún tipo de clase, ¿no? Lo que se dice es, bueno, quieren hacer algo, bueno, lo tienen que coordinar por fuera de los espacios que nos corresponden a nosotros, porque no tenemos tiempos de coordinación, y para hacer esas actividades no puede haber suspensión de clases. Entonces, no es que nosotros estemos planteando que haya que suspender las clases todo el tiempo, ni mucho menos. Lo que no encontramos son, por parte de las autoridades, espacios que nos permitan a nosotros colectivizar la situación, planificar abordajes, poder trabajarlo con los estudiantes, y cada vez hay menos actores, además de la institución educativa, que pueda trabajar esta situación, ¿no? Y, por supuesto, siempre las carencias que nosotros denunciamos en cada una de las instituciones educativas. Cuando nosotros decimos, bueno, entran personas que son ajenas a la institución, ahí tenemos un problema de base que es la falta de porteros en la mayor parte de los institutos, en la mayor parte de los turnos, ¿no? O cuando decimos que hay una situación entre estudiantes y nosotros tenemos solamente uno o dos adscriptos trabajando en el turno, claramente es mucho más difícil poder detectar la situación y abordarla de manera preventiva y evitar que eso termine explotando, ¿no? Entonces lo que vemos es, por un lado, una cuestión general del modelo de gobierno de estas autoridades y por el otro lado cómo eso se repercute específicamente en secundaria. Está clarísimo. Y bueno, y es muy difícil también fuera del horario de clases para hacer actividades con los gurises, es como para que efectivamente puedan participar, es como, imagino, algo bastante complejo, ¿no? Sí, claramente no funciona de esa manera, ¿no? Nosotros necesitaríamos, por ejemplo, poder tener educadores sociales en las instituciones educativas que puedan hacer un trabajo con las familias, ¿no? Y sin embargo, en lo que es la administración pública, los educadores sociales tienen solo cargo de practicantes, entonces son personas que están estudiando, que están haciendo su práctica, pero no tenemos el cargo oficial con personas que estén más de un año en la institución y no haciendo su práctica, ¿no? Cuestiones que deberían ser importantes, que no están hoy en día contempladas, y además una enorme preocupación que tenemos nosotros, y es compartida por las propias autoridades, pero no hay una respuesta concreta, que es que cuando se han abierto los últimos llamados a concurso para lo que son trabajadores sociales y psicólogos, no hubo suficientes inscriptos a esos concursos en relación a los cargos que se querían poner a designar, producto de que los salarios son demasiado bajos en relación a otras dependencias del Estado o el sector privado. Entonces, existen psicólogos en Uruguay, pero no están dispuestos a presentarse en el concurso de secundaria para trabajar 15 horas en un liceo con 1.000 estudiantes, o sea, hace cargo de los 1.000 estudiantes ese psicólogo, con el sueldo que está pagando secundaria, que es muy por debajo de lo que el sector privado u otras dependencias públicas. Entonces, hay como una cantidad de situaciones que existen al mismo tiempo, y mientras tanto somos los docentes quienes estamos sobrellevando la situación y tratando de hacer lo mejor posible. Camila, además creo que también vale la pena aclarar que esas cuestiones que se supone que son, que serían extracurriculares, directamente están vinculadas, digamos, también a la educación, ¿no? El alcance de una educación más orgánica, vinculada a la familia. Parece como que si que tuvieran que ser los procesos educativos un acto más burocrático que otra cosa, ¿no? Lo digo por el hecho de no tener que perder clases en otro tipo de actividades que también generan convivencia, que generan reflexión, etcétera. Exactamente, sentido de comunidad, de pertenencia a la institución. Exacto. En general, un estudiante que se siente parte de la institución no va a ir a romper todo en ese lugar, ¿no? Pero bueno, es una visión que no tenemos igual que las autoridades, y las autoridades priorizan la hora aula a secas, no importa lo que pase adentro del aula o si es posible o no trabajar. Bueno, y en relación a eso, en el día de hoy, el gremio de estudiantes del Liceo de Zorrilla de Montevideo ocupó el centro de estudio, que luego decidieron desocupar pacíficamente, y hubo un despliegue policial bastante importante afuera del liceo. ¿Cuál es la situación del liceo? O sea, ¿y qué opinas vos del despliegue policial que se lleva adelante para intimidar a los estudiantes, ¿no? Sí, esta ocupación, por lo que nos comentaron, tiene que ver con un problema del liceo muy concreto, que es que falta la llave cada determinada cantidad de tiempo. Lo que hace que queden sin luz, que se corten evidentemente parte de las actividades, que haya riesgo eléctrico, y los estudiantes estaban movilizándose por obtener una respuesta muy concreta, que en este caso podría ser convocar electricistas y ver cómo se solucionaba la situación. Honestamente, sin ser electricista no puedo saber qué tan rápido podía ser la solución real del tema, pero los estudiantes estaban pidiendo algo muy concreto con una solución muy simple. Y lo que sucede por parte de estas autoridades es que no están dispuestas a negociar absolutamente nada. En una situación en donde claramente se podía haber hecho presente una autoridad de secundaria, haber recabado el problema, haber hecho las llamadas correspondientes a la División de Arquitectura para que se solucionara el problema, deciden ignorar la existencia de ese grupo organizado de estudiantes y convocar a la policía. Y ahí nosotros ya hemos dicho en múltiples oportunidades, primero, cómo nos molesta en términos generales esta cuestión de que la policía asiste en esta forma profundamente violenta, en lo simbólico, ¿no? Uh-huh. A estas instituciones educativas cuando están movilizándose los estudiantes, pero después tenemos un problema en otro liceo, producto de que hay un conjunto de personas que ingresan a las instituciones educativas y que entran a robar o romper, y ahí no aparece la policía con la misma velocidad que aparece en estos lugares. Y por el otro lado, lo que tiene que ver con la falta de diálogo de parte de las autoridades de educación secundaria. Ante un problema muy concreto que podía tener una resolución muy simple y que podía implicar simplemente una conversación con los estudiantes, se busca la intervención policial, que realmente no tiene sentido en este contexto, ¿no? Que forma parte de un proceso más general que hemos denunciado, que nos ha sucedido en varios gremios estudiantiles estos últimos años, en donde ha habido represalias contra los estudiantes, donde se ha hecho convocatorias a los padres, donde se ha pretendido hacer sanciones, pero también hacia lo que tiene que ver con el colectivo docente, el movimiento sindical, con un montón de sumarios y sanciones que nosotros entendemos que han sido de carácter ejemplarizante para justamente cercenar la intención por parte de los colectivos organizados de movilizarse en contra de las autoridades, ¿no? O de los modelos que plantean las autoridades. Porque acá no es un problema de quién gestiona, sino cómo se está gestionando y para qué se está gestionando, y la verdad, se está haciendo muy mal. Bueno, en relación a eso, justamente, Estamos de nuevo con esta situación del IABA, ¿no? Y de toda la problemática que ha tenido y que ha sido afectado directamente el director Leonardo Ruiz Díaz, el ex director del IABA. ¿Cuál es la situación actual? Bien, nosotros sobre eso hemos estado muy atentos desde el año pasado, denunciando en primer lugar que la carátula que se le colocó al director de insubordinación no corresponde, es una terminología que emana de las resoluciones de la dictadura, que nosotros no compartimos, que la propia administración se comprometió a revisar, y que finalmente termina con una resolución de sumario absurda, en donde la división jurídica de secundaria, a través de dos instructores, o sea, dos abogados específicamente designados para la tarea, recomendaron una sanción con una falta leve de 10 días, que nosotros podríamos cuestionar de todas formas, ¿no? Pero que finalmente, a partir de la resolución de la asesora letrada, de una sugerencia de la asesora letrada, es decir, un cargo de confianza, se termina ejecutando la mayor sanción que hay dentro de secundaria, la que se puede aplicar, que es la de los 150 días de separación del cargo, lo cual realmente nos parece muy grave, nos parece que no brinda garantías ni a este proceso ni a ningún otro, porque si la administración toma en consideración, ponderando de esta manera lo que establece un cargo de confianza y no la división jurídica, lo que hay es un proceso muy vidrioso respecto de todos los aspectos que están vinculados a la división jurídica de secundaria, y además en el marco de una situación que claramente tenía un tinte o una perspectiva política que venía siendo planteado en términos globales como una intención específica de amedrentar, ¿no? Bien. Camila, sí, esto es claro, se da como, es bastante contradictorio con respecto también a las modificaciones que se han hecho de darle supuestamente autonomía a los centros educativos y demás, y eso de la insubordinación con ese criterio que supuestamente la reforma educativa pretendía, es como bastante contradictorio, ¿no? Y además impacta en una comunidad educativa bastante fuerte como es la del IABA, ¿no? Bueno, en el gremio de estudiantes y de docentes. ¿Cómo está la situación también a nivel de la comunidad educativa del IABA? Sí, es muy cierto esto de que es como una contradicción permanente al respecto de la supuesta autonomía de centros. Que nos pasa en este caso, ¿no? Con supuestamente cómo el director debería poder gestionar los espacios educativos, edilicios en este caso, ¿no? En función de la apertura de una puerta para generar una rampa que sigue sin existir y que no va a existir nunca, que es lo mismo que nos pasa en otros liceos, ¿no? Cuando hay otro liceo en donde de repente quedan sin agua y las autoridades necesitan resolver algo, no pueden resolver hasta que inspección termina autorizando, ¿no? Entonces es un modelo muy falso lo de la autonomía de los centros. Y en particular, lo que nosotros vemos es que hubo una intención específica de, por su simbolismo, quebrar a la institución IABA. El IABA hoy en día tiene funcionando mucho menos grupos que los que tenía el año pasado. Este año no hay cuartos en el IABA. Se quitaron todos los cuartos, se quitaron los quintos humanísticos. No sabemos qué va a pasar el año que viene respecto de esto, supuestamente todos por una obra, pero hay salones disponibles hoy que no tienen clase, mientras que tenemos grupos superpoblados en todo Montevideo. Se quitó parte del proyecto de sordos del Instituto IABA hacia instituciones que son instituciones de educación para adultos, es decir, que a los estudiantes menores de edad se los colocó en el mismo liceo que los liceos de adultos, lo cual nos parece que es gravísimo. Todo en el marco de un desmantelamiento de lo que es la institución. Nosotros realmente esperamos que esto se revierta. Los compañeros vienen trabajando denodadamente para tratar de seguir sosteniendo los lazos comunitarios que tiene el IABA, que son muy buenos y muy importantes, pero claro, hay una arremetida que va más allá del director, más allá del salón gremial, más allá del gremio estudiantil, que tiene que ver casi con el desmantelamiento de un liceo que es emblema y es histórico. Está claro. Sí, tiene más pinta de ser una pulseada, ¿no? En la que se está intentando doblegar a esa comunidad a la que hace referencia, en función de una autoridad aplicada de manera unilateral y con fines bien concretos, políticos, ¿no? Sí. Camila, bueno, ayer emitieron un comunicado que en alguno de los puntos denuncian irregularidades en concursos de efectividad. ¿Qué es lo que está sucediendo? Sí, nosotros hemos participado muy convencidos y entendiendo que es muy importante, de un proceso que empezó el año pasado para la efectivización de un conjunto de compañeras y compañeras de todas las asignaturas el año pasado en términos de docencia directa y este año de docencia indirecta con direcciones y ahora adscripciones. Ese proceso que nosotros reivindicamos porque la estabilidad laboral de los y las docentes es fundamental y poder ser efectivos implica un cambio en términos de garantías y de derechos que es importante, tuvo el respaldo de nuestra federación en términos de poder conseguir el dinero, de tratar de hacer la mayor negociación posible para que se pudiera presupuestar, etcétera. Lo que hemos encontrado son un montón de problemas de gestión que están dejando por fuera a decenas de compañeros. Estamos hablando de que el concurso de docencia directa comenzó en septiembre del año pasado y todavía no terminó, con un montón de errores en el medio y donde hay compañeros que aún no recibieron respuesta a la primera documentación que enviaron en septiembre del año pasado, ¿no? Lo cual ya genera una situación de desesperación muy grande. Y respecto de lo que son los concursos de dirección y de adscripción, se tomaron algunos criterios que hace que haya compañeros que no se hayan podido ni siquiera inscribir. Desde problemas administrativos, según los cuales hay compañeros que no pudieron ingresar a determinada pestaña dentro del sistema de gestión de servicios virtual de secundaria para poder hacer su preinscripción, hasta compañeros y compañeras que no se les acepta la documentación por pasarse determinada cantidad de faltas. Ahí nosotros somos muy claros, hay una serie de situaciones que no están contempladas en el estatuto del funcionario docente que implican la existencia de algunas inasistencias que no deberían contemplarse en el caso de los concursos. Todo lo que tiene que ver con las extensiones, por ejemplo, de las licencias maternales ante embarazos de riesgo, quedan computadas como licencias médicas que hoy en día están impidiéndole a las compañeras concursar. Situaciones, por ejemplo, vinculadas a la depresión postparto, situaciones vinculadas a tratamientos oncológicos prolongados. Estamos hablando de un conjunto de inasistencias que hoy en día están haciendo que los docentes no puedan inscribirse ni siquiera al concurso para que puedan hacer las pruebas o pueda ni siquiera analizarse el caso, ¿no? Lo que nosotros decimos es, con los criterios que establece hoy la administración, hay decenas de compañeros que han venido desempeñando tanto el rol de dirección, de subdirección como de adscripción, en algunos casos en situaciones un poco complejas, ¿no? Como pueden ser embarazos de riesgo, etcétera, pero que hoy ya no están en esa situación y que claramente pueden desempeñar su función sin ningún tipo de problema, que hoy están siendo inhibidos de participar del concurso, lo cual es un atentado contra sus derechos, ¿no? Ah, tremendo, ¿no? Y bueno, en particular en la educación donde, bueno, el grueso de trabajadores y trabajadoras son mujeres, trabajadoras. Exacto. Es como gravísimo, ¿no? Que de alguna forma se le sancione, ¿no? Porque aparte estamos hablando de la efectivización, ¿no? Exactamente, de su cargo. Es una doble sanción por la maternidad. Como... Y en muchos casos, incluso, digo, no, en todo, en general, pero en muchos casos también madres solteras o que realmente es como... Sí. Además, considerando que nosotros venimos de años que fueron de pandemia, exactamente, entonces un montón de situaciones en donde quizás en otros contextos se hubiese permitido la asistencia a las instituciones educativas, post-pandemia no se habilitó por una cuestión de cuidar a las personas, ¿no? Entonces eso hoy en día lo estamos viendo directamente afectando la posibilidad del acceso al trabajo de decenas de compañeros y compañeras. Tremendo. Y bueno, y el caso de enfermedad oncológica también. Increíble. Camila, bueno, el sindicato de docentes de formación en educación es un tema que no es directamente, no implica directamente a FENAPES, pero sí, bueno, está denunciando, digamos, que de alguna forma... Que la llamada transformación educativa era un Titanic que se iba a hundir tarde o temprano, dice, al no haber buscado la participación. Y básicamente están denunciando lo que sucedió con la acreditación, digamos, para poder tener el diploma universitario. Ahí va, que fueran reconocidos como carreras universitarias las carreras en educación. No sé si desde FENAPE han tratado el tema? ¿Tienen posición o vos personalmente tenés? Ya habíamos tenido posición en varias oportunidades. En primer lugar, cuando la LUC establece la acreditación de carreras como si fuesen universitarias, nosotros planteamos que no es el camino para generar una efectiva profesionalización docente ni una efectiva formación universitaria. Lo que debe existir es una carrera universitaria, no una carrera que se valide como si fuese universitaria. Y en ese sentido tiene que existir una universidad de educación que específicamente se dedique a eso. A pesar de eso, que nosotros ya lo hemos planteado y por eso presentamos en conjunto con el CIF, en particular lo hizo el consejero de representación de los trabajadores en el CODICEN de la ANEP, Julián Mazzoni, un recurso de inconstitucionalidad sobre ese artículo de la LUC, porque entendemos que no es la forma ni jurídica ni pedagógica de transitar este proceso, y los constitucionalistas presentan ahí una serie de argumentos respecto de por qué no es legal que se establezca una carrera universitaria aprobada de esta forma por el MEC. Lo que sí resulta absolutamente paradójico es que el Ministerio de Educación y Cultura, a partir de la Ley de Urgente Consideración, que dice que se acreditarán carreras como universitarias, habilite carreras universitarias a instituciones de carácter privado, y a las instituciones de carácter público que se han presentado no se lo habilita. Y lo que está haciendo hoy el Ministerio de Educación y Cultura es generando dos tipos de egresados de formación en educación: los profesores universitarios, que salen de las instituciones privadas, y los profesores no universitarios, que son los que salen de las instituciones públicas. Lo mismo con los maestros. Los maestros que egresan de la Eduardo Fernández tendrán un diploma que dice que son universitarios, y quienes egresan de magisterio, no. Eso coloca a los docentes en una situación muy compleja, porque a posteriori, en todo lo que pueda tener que ver con concursos, reglamentaciones, etcétera, nosotros no sabemos cómo va a incidir en nuestro trabajo. Claramente acá hay intencionalidades políticas. Nosotros hemos denunciado todo el proceso, porque todo el proceso fue sumamente vidrioso, pero en particular llama la atención que ninguna de las carreras que se presentaron a nivel de formación en educación pública hayan sido aceptadas por el Ministerio de Educación y Cultura. Realmente nosotros no hemos hecho todavía un proceso de análisis profundo. Obviamente corresponde al Sindicato de Trabajadores de Educación, de Formación y Educación, el CIFE, hacer los pronunciamientos sobre este tema, pero es bastante contradictorio que se sostengan las autoridades que están hoy en día cuando las propias autoridades no les reconocen su capacidad de trabajo. Está clarísimo. Sí, aparte tiene toda la pinta, además, de estar favoreciendo, ¿no?, a lo privado, digamos, por encima de lo público, en el sentido de seguir generando esa distancia cada vez mayor, porque bueno, también hoy estamos escuchando cosas también sobre la UDELAR y su autonomía, y en fin, hay como un ataque a lo que tiene que ver con la educación pública en general bastante importante, y esto creo que también, como decís vos, seguramente tenga una incidencia al día de mañana en la presentación de cargos, ¿no? Sí. Esto ya también viene de la mano de otro conjunto de cuestiones, como todo lo que tiene que ver con la formación de posgrados. Exacto. En donde la ANEP está pagándole a universidades privadas para becar estudiantes para hacer posgrados ahí, en vez de financiarse posgrados de educación a nivel público, ¿no? Claro, está muy claro. Bueno, Camila, queremos agradecerte mucho esta comunicación. Y bueno, decirte que los micrófonos de Las Picas están atentos y abiertos en la medida que vayan habiendo novedades. Bárbaro, muchísimas gracias por el espacio. Bueno, muchas gracias, Camila. Un abrazo, que tengas buena noche. Igualmente, adiós. Charlábamos con Camila Menchaca, presidenta de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria. Efectivamente, y vamos a escuchar otro temita que no tengo muy claro cuál es porque no estoy atento a la jugada. Bueno, lo ayudo con la presentación. Tengo que abrir la que tengo, me tuve que entregar. Pero sí, qué lindo que estemos escuchando a Fabián Laguna, qué lindo disco, que la verdad que muy disfrutable, y venimos también como en una línea, ¿no? Desde que empezó el programa, venimos en una línea, todo esto... Es como el fluir de un río, ¿no? Sí. Y tiene que ver. Y bueno, que hace poco estuvo por Rosario, Fabián, sabemos que... bueno, y que, allá, se, y que se debe haber juntado de, con de, toda esta gente que hemos traído. Escuchando, ahí ¿no? está, ahí está, qué lindo. Bueno, y así como el río tiene el agua que corre también, Fabián le hizo un tema al agua mansa. Mirá, vamos a escuchar el tema, así que se llama Agua Mansa. Agua Mansa. Lenta, silenciosa, tú eres capaz.